Nada, eso, Que tío. soy raro. No, soy yo, tío. No, tío. Que ¿Cómo soy que más no? raro que tú. Anda ya. ¿Qué, tío? ¿Qué? No, tío. Yo soy más raro que tú, tío. Nada, tío. Yo Sí, soy más tío. raro No, que yo soy más tú. raro que tú, tío. Perdona que te diga, tío. ¿Qué va, tío? Sí, Tú corrígeme si me flipas, equivoco, pero aquí ¿quién es más raro, tío? tío. Yo, No, tío. tío. Yo, tío. No, Sí. tío. No, tío. Vale, demuéstralo. Lo demuestro. Sigo negándome a ser póstumo, quiero verlo en vida, divisarlo desde el cielo, la verdad no me motiva. No pago por sexo ni aunque esté bajo de ánimo, no me gustan las típicas, yo amo a Drew Barrymore. Y es que verás, soy ese rapero de otra escuela, ni de nueva ni de vieja, nacido bajo una piedra, el que brinda en botellón con borrachos de altas esferas, y por contener cerveza rinde culto a la nevera. Has ido a mirar todo con la cara de interés, como la vaca deja el pasto para analizar al tren. Mi dinero dura menos que un gin tonic. Para mí los euros no son más que billetes de Monopoly. Pocas cosas me emocionan más que el fútbol, entre ellas solo un beso o un debate en el Congreso. La política es mi telenovela, mi vicio escondido. Me planteo así este hobby como si fuera un oficio. Extraño por razones que te puedo enumerar, por grabar entre colchones y por propia voluntad, por admirar a Woody Allen y no a Spielberg, por vestir ropa barata y no Quicksilver, por escuchar a Iñaki Gabilondo solo y no a Carmele, por querer ver más allá de lo que da esa absurda tele. Ganaré más de un problema, digo siempre lo que pienso, y es que mucho no tolero. Y no quiero drogas pa' fumar en un solar, para volar prefiero un polvo, prefiero un jet a un Volvo, y no es extraño. Soy de rap, soy de ese rap en castellano, porque no sé catalán, así que espero resignado. No jugué a los médicos, evito los rodeos, la paciencia no es mi fuerte y lo corrijo con esmero. Mi libido es la dueña, mi método atractivo, la carencia me domina y me convierte en un lascivo. Y siempre quise ser tortuga ninja, vivir en las cloacas con la rata y comer pizza, oler a cañería, bailar break de alcantarilla, matar a los villanos con mi palo y rebusarlo con la chica. Ainda teño meu carnet do xabarín, un CD de pancholín y aseo meu pin do pelegrín. Hace mucho que cambié del todo todos mis principios, siempre quise ser un rey y ahora quiero ser un niño. Tío, ¿qué pasa? Eso no es nada, tío. ¿Qué dices, hombre? ¿Acaso tú eres más raro, tío? Claro, tío. No lo es, eres, tío. Claro que sí, tío. Ah, demuéstralo. Sí, ¿quieres competir? Compitamos. A ver quién es más friki de este lado del océano. En esto te gano. No voy de chico especial, soy raro, antisocial en general. Vivo al amparo de mi ordenador, disparo de vez en cuando rimas y demás, para dejar atrás fantasmas del pasado. Y ya no paro a cada prado verde que me sale al paso, y descubrí droga más adictiva que darle al vaso. Sí, tú vas sobrado, yo voy de tranqui, tan solo escribo 1500 cosas que hacer, sigo aburrido sin remedio. MC sin medios, percibo nervios en los que dicen ser Dios, si no aporta motivos soy el típico tipo callado, pegado a un Walmart, allá donde va, un día sin rap, pecado sobran. Pibas que me flipan y no saben ni que existo sobran. Rappers que analizan cada frase que yo clavo, y me vado construyendo ritmos, devorando libros, paso el tiempo y cada vez menos amigos. El único sobrio entre litros y litros, los únicos dos que preferimos los lunes a domingos, bichos raros, porque pensamos antes de actuar, porque damos importancia a calidad, no a cantidad, porque lo hacemos mientras los nosotros solo sacan demos de proyectos que quizá algún día se hagan realidad. Por frecuentar la biblioteca más que el bar, por no pagar para escuchar a todo trapo a Don Omar en discotecas, por pasar de petas de cabezas huecas y llenar la mía de letras y soñar. Es la atracción por lo que difiere del resto, no querer ser como los demás y destacar, estar dispuesto a trabajar para lograrlo, para ser un bicho raro, pueda ser que no lo entienda, solo mire pa' otro lado.